es el rico, la perla marina de Luchetti. No se verán. carita ya no es nada del callao. Oye que mira, no, no, no, no tiene competencia tu ex. Que no se meta, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Mire que se va. What's up, boy?